lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Liliana Calatayud, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, qué gusto saludarlos. Hoy es el programa número 402 de Óyele y Dile, ya con ¿cuántos años? ¿Ocho años? No, diez años. Llevamos 10 años aquí en frente al micrófono. Así es, efectivamente. De Óyele y Dile. Efectivamente, sí, acuérdate que lo festejamos hace un mes. Sí, claro. Que vino Celia del Palacio y Edgar García Valencia. ¿Cómo no? Aquí estuvimos, ya llevamos 403 programas, son 403. Y pues eso ha sido a lo largo de 10 años. Cierto, ininterrumpidos. Uh-huh. Esperemos en algún momento regresar a otra etapa, iniciar una etapa de Óyele y Dile, donde pues estemos en FM, ¿no? Sí, pues ojalá. Para que llegue un poco más a más gente, ¿no? La cobertura del 90.5 es más extensa. Bueno, no. Sí. No, el internet abarca todo el mundo, pero es más fácil que te escuchen por radio que por internet. Te digo que eres lo bueno y lo malo. Sí. En internet te puedes escuchar, nos pueden escuchar ahorita hasta Tokio. El programa, como ya ven, que va a ser sobre Japón. Poesía. Están sintonizando en ese momento. Tokio, Osaka. Kioto. Están sintonizando. Están a través de internet, no se oye inmediatamente bien. Pero si hay 500 radioescuchas o radionautas en ese momento, se satura y ya no se oye. Ese es el problema de internet. O sea, que si llega a 500 radionautas que estén escuchando al mismo tiempo Radio Universidad Veracruzana, ya no se oye. Se bloquea, ya no se oye. Más de 500. Más de 500 radio usuarios. Pues es muy poco. Poquísimo. O sea que es relativo el alcance que se dice y que es global y que nos oyen en cualquier lado, no es cierto. Exactamente. Ese es la gran limitante. Uh-huh. En cambio, totalmente. En FM, pues tenemos una población amplia. Simplemente contando Veracruz, Boca del Río, Xalapa, ya son más de 1.5 millones. No, pues le apostamos a la radio. Potenciales, por supuesto. Digo, no, 1.5 millones está escuchando, por supuesto, ¿no? si fuera la única estación, ¿verdad? Uh-huh. Pero no. Hay cuántas, muchísimas. Nos pueden escuchar, por ejemplo, 1.000 personas, 2.000, 3.000 en su radio, en toda la amplitud de lo que abarca la FM, sin problema. Pueden ir en su auto, pueden estar en su casa, en su trabajo, en la casa o en la oficina. Usted puede escuchar radio. Yo traigo Universidad Veracruzana, ¿no? En celular, por ejemplo, ¿no? Puedes escucharlo, también, puedes sintonizarlo. Sí. Y entonces, pues ahí es ilimitado, ya depende de la gente que sintonice la estación de radio. Pero entonces sí es relativo el alcance que se dice y se presume a través de la internet. Se escucha bien, podemos llegar en estos momentos a Japón, podemos estar llegando en estos momentos a Sudáfrica, podemos estar llegando en estos momentos a la Conchinchina, pero si hay 500, se satura y se desbloquea. Esa es la situación. Por turnos, entonces, va pequeño, a tener que ser. Pequeño detalle, ¿no? Sí. Pequeño detalle. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy. Aquí, como siempre, en las efemérides de Oye, Ley, Dile. Y un 6 de diciembre de 1778 nace el químico y físico francés Joseph Gay-Lussac, quien formula la ley de dilatación de los gases, que refiere que todos los gases se expanden igualmente por efecto del calor. Y tiene también su medida, 2 grados Gay-Lussac. Que son los que vienen en las bebidas espirituosas. Exactamente. Si usted es cuidadoso en ver cuántos grados tiene la bebida alcohólica, dirá tantos grados Gay-Lussac. Por ejemplo, la cerveza tiene como 6, me parece. 5. Y el vino, 15. Así es. Entonces, para darles una idea de qué tomar en qué momento. El ron, 40 grados. Uy, con razón, ¿no? Bueno, más son información que tiene uno así de lo que ve, ¿verdad? Uh-huh. Bueno. Pues un día como hoy, pero de 1859, nace el escritor e historiador mexicano Nicolás León, cuyas investigaciones lo llevan a escribir sobre antropología e historia. Entre sus obras destacan Apuntes para la Historia Médica de Michoacán y Apuntes para la Historia de la Cirugía. En 1873 se suicida el poeta mexicano Manuel Acuña, considerado el máximo representante del romanticismo de México. Forma parte de la generación de debate reformistas y liberales, autor de obras como Resignación, Nocturno a Rosario, Ante un Cadáver y El Pasado, de estos poetas atormentados. ¿Por qué se suicidó, no dijo? Por un mal de amores, un mal de amores. Yo tengo que decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, ¿no? Que es mucho lo que sufres, que es mucho lo que lloro. Mucho lo que sufro. Sí, si no, ya no sé ver. Sufro. Sí, perdón. Manuel Acuña. De lo que te aprendes muy joven, ¿no? Así es. ¿Sigo yo? Sí. Bueno, en 1900, un día como hoy, nace el escritor y político colombiano Germán Arciniegas, diplomático en Gran Bretaña, Argentina, Italia, Venezuela, Israel y la Santa Sede. Dirige el periódico El Tiempo y numerosas revistas. En 1920 nace el pianista y compositor estadounidense Dave Brubeck, gran jazzista, uno de los principales exponentes del cool, llamado así es el estilo musical, que refleja la influencia de la música clásica y la improvisación, y uno de sus temas que siempre se ha recordado en el mundo del jazz, Toma 5, ¿no? Bueno, un día como hoy, pero de 1929, nace el realizador suizo Alain Tanner, principal artífice del renacimiento del cine suizo francófono. Sus postulados se consideran próximos al movimiento artístico conocido como Nouvelle Vague. Así, Nouvelle Vague. Vague, sí. Vague. En 1969 es inaugurado en Managua, Nicaragua, el Teatro Nacional Rubén Darío, con la presentación del Ballet Folclórico de América, dirigido en ese momento por Amalia Hernández. Fíjate cómo se inaugura este teatro en Nicaragua, en el 69, el Rubén Darío, e invitaron a Amalia Hernández. Amalia era muy joven en aquella época, sí, ¿no? Así es. Se acaba de morir Alicia Alonso, por cierto. ¿Hoy? Salió ayer, me parece, o antier. Hace poco se le hizo un homenaje aquí en Veracruz. Hace meses, ¿no? Sí, el mes pasado, ni más ni menos. Bueno, vamos a checar porque no se puede confiar en las redes, pero incluso un compañero de la oficina me lo ratificó hoy, pero bueno, vamos a ver. Un día como hoy, pero de 1994, muere el actor italiano Gian Maria Volonté. Entre su producción se encuentran Sacco y Vanzetti, El caso Mattei, La clase obrera va al paraíso y Funes, un gran amor, entre otras obras. En el 2013 muere el pianista y compositor británico Stanley William Tracy, considerado como el mejor músico de jazz inglés de todos los tiempos. Él estuvo influenciado por Duke Ellington y Thelonious Monk. En 2014 muere el ingeniero germano-estadounidense Ralph H. Baer, ingeniero pionero en los videojuegos, creador de la primera consola denominada Magnavox. Así es, fue el pionero de los famosísimos videojuegos, ¿no? Que ahora están muy de moda entre la juventud y los niños, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un libro que se llama Centena de 100 Poetas, en japonés es Yakuni Ishu, eso quiere decir Centena de 100 Poetas, y son poemas, ya platicaremos ahorita de manera más amplia, de siglos muy pasados de Japón, ¿no? Y que perviven. Así es, por bueno, supuesto. Pues si está interesado en participar en la rifa de algún ejemplar de este libro, que se llama Centena de 100 Poetas de Yakuni Ishu, llame a los teléfonos 818-0923, 817-5115 y 817-5117. ¿Han jugado alguna vez con poemas y quien acumule más es el ganador? En las antiguas tradiciones de Japón hay un divertimento así llamado utakaruta, o sea, cartas de poemas, que se practica en Año Nuevo. El poeta y traductor Aurelio Asiain explica que el juego consiste en que dos jugadores, sentado uno frente a otro, ponen un centenar de naipes en el suelo. Un lector recita el comienzo de cada uno de los poemas y la segunda mitad está escrita en las cartas. El jugador tiene que localizarla con rapidez. Quien obtiene el mayor número de poemas, gana. Es como jugar a la lotería, pero con frases poéticas. Asiain comenta que ha visto este juego casero realizarse en certámenes nacionales que se transmiten por televisión de manera solemne en partidas ceremoniales en escenarios específicos. Particularmente ha visto el juego en el santuario de Yasaka, en Kioto, donde una multitud vestida con trajes de la época imperial Heian, de los siglos VIII y XII, participaba en el certamen. Los contendientes eran mujeres en un grupo, mientras que niñas y niños en otro. Todos ellos poniendo a prueba su memoria para encontrar en las cartas el complemento del poema que leía en voz alta la maestra de ceremonias. Aurelio Asiain hace notar que la indumentaria que usan los jugadores no corresponde a la época en que se introdujeron los naipes en Japón, que fue alrededor del siglo XVII, a través de los portugueses. Antiguamente, en lugar de cartones, usaban conchas marinas. Asiain fue agregado cultural de la Embajada de México en Tokio y actualmente es catedrático de la Universidad Kansai Gaidai. Su estadía en Japón lo motivó para dar a conocer Centena de 100 Poetas, Yakuni Ishu, eslabonada por Fujiwara no Teika, publicada ahora con el sello de la colección Ficción de la editorial de la Universidad Veracruzana. Apunta el traductor: la contienda ceremonial es una superchería, o si se prefiere, la escenificación no de una realidad histórica, sino de un ideal, la de un mundo entregado, entre rumores de seda y risas discretas, a la práctica ritual de la poesía. Centena de 100 Poetas, Yakuni Ishu, versión de Aurelio Asiain, es de la colección Ficción de la editorial de la Universidad Veracruzana. Se puede conseguir en la dirección editorial de la Universidad Veracruzana, en Hidalgo número 9. Pues muy bien, hace un momento se comentaba que Alicia Alonso había fallecido. No ha fallecido. No, fue una mentira de las redes sociales. ¡Ay, Dios! No, volvemos a caer. Volvemos a caer. Ya una, no. Una vez más caímos. Oye, pero bueno, ¿a quién le interesa decir que se murió y no es cierto? Vaya, es absurdo. ¿Qué pérdida de tiempo de la gente que lo hace? Aprovechan como el momento en que muere Fidel Castro, también hablar de un personaje importante como Alicia Alonso para decir también fallece una de las grandes figuras de Cuba, ¿no? Tiene actualmente 94 años y se confirma que no ha fallecido, que sigue viva Alicia Alonso. Pero se confirma también el rumor, ¿verdad? Sí, sí, también el rumor estaba. Incluso, qué barbaridad. A través de una página de Cuba que se llama Cibercuba, había dicho que había fallecido, aunque ella declaró recientemente que prefería no hablar de Fidel Castro porque le ganaba el llanto. Le ganaba el llanto a Alicia Alonso. Uh-huh. Entonces, pues hubo ahí una confusión, pero no ha fallecido. Sigue viva la gran diva de la danza cubana, ¿no? ¿Cómo no? Danza clásica. Te digo que vino, pues lo dijimos aquí en Voz Universitaria. Estuvo aquí Alicia Alonso hace un mes, estuvo en... Un mes, así en noviembre, de viejita, en el puerto de Veracruz, le hicieron un homenaje, el IBEC le entregó un reconocimiento. Oye, por lo que se ve en Cuba son longevos, ¿eh? Así es. Yo siempre he dicho que quiero vivir en Cuba porque viven mucho. Y la base de su vida, bueno, estamos hablando de Japón, pero ahorita de Cuba, la base de su vida es el buen humor, el puro, el ron, el son, el béisbol. Pues ojalá y con salud, ¿verdad? Porque problema pues, sería... O sea, No sé cómo sea el sector salud en Cuba, pero cuando empezaron a decir que no había ni analgésicos para sacar muelas, era tremendo eso, ¿no? Sí, sí, pero se asegura que la mayoría tiene muy buena salud, ¿no? Eso bueno, sí, qué bueno, me da mucho gusto. País hermano. Cuba. Bueno, vamos hacia Japón. Realmente me parece muy interesante este tipo de trabajos. Así como algunos investigadores... como por ejemplo Miguel León Portilla, se dedica a buscar la poesía de los aztecas, de los nahuas, de los olmecas, de algunos mayas. Ha publicado libros a través de la poesía de nuestros pueblos originarios. Aquí vemos, por ejemplo, la poesía de Japón desde el siglo VIII, del siglo de 8 a 12. Y es un trabajo que realiza Aurelio Aciain, que vive actualmente en Japón, él es mexicano, pero lleva ya buen tiempo viviendo por allá, sobre todo porque fue primero como agregado cultural y ya empezó a quedarse a vivir por allá y da clases, ¿no? Ahí está Aurelio Aciain y se encuentra con ese trabajo, que es el Yakuni Ishu, que quiere decir centena de 100 poetas, a través de un poeta que lo recupera, que se llama Fujiwara no Teika. Entonces, lo interesante de esto, Liliana, es que es un juego. Es un juego que me llama mucho la atención. ¿Cómo podemos jugar a los poemas, no? Lo que hacen es que estos 100 poemas que aparecen, que son muy pequeños, están escritos regularmente, o la mayoría de ellos, por emperadores que narran una parte de la historia de su imperio o de su vida. Son 100, a lo largo de un poco más de 100 años, trascienden las épocas. Y esa narración, esos poemas, aparecen en un juego de cartas, que me llama mucho la atención que decían que antes de las cartas usaban conchas de mar. ¿Cómo podían pintar en conchas de mar? Eran muy grandes como para hacer poemas dentro de las conchas de mar o un ideograma muy chiquito para poderlo interpretar. Es que sí, los ideogramas ocupan menos espacio. Sí, así es. Y aquí es una edición... bilingüe, ¿no? O trilingüe, sí. Si se puede decir así, porque está también en japonés castellanizado. No castellanizado, sino en el alfabeto nuestro que escriben. Okay. Entonces, está en trilingüe este libro, a excepción de las explicaciones que da Siaín para que nos ubiquen en cada uno de los espacios y tiempos en que se encuentra el poema. Así es. Es una versión realmente muy interesante, en donde, como ya lo dijiste, Liliana, aparece el poema en español. Y luego vienen los ideogramas, ¿no? Está en el ideograma japonés, pero abajo del ideograma japonés aparece cómo se dice. O sea, viene en nuestras letras castellanas. Alfabeto. Entonces, por ejemplo, podemos leer así, que diga, ai mite no nochi no kokoro ni kurabureba. Mukashi wa mono wo amo wa sariki kiri. Si ya estás hablando japonés. Sí, estás hablando japonés. Fíjate. Entonces, que de veras hay que llevárselo a Japón ahora que vayamos. Está interesantísimo. Porque se van a sacar de onda los que nos escuchen, sí, ¿no? Exacto. Ahora, esa es la virtud de que estas historias se vuelven un juego. Bueno, estábamos comentando, ¿no? Que apuntan los poemas en su momento en una concha de mar, o bien ya después, como comenta Aurelio Azain, llegan los portugueses e introducen los naipes. Sabemos que en Europa, sobre todo, ya era siempre ha sido uno de los juegos favoritos a nivel popular, las cartas, ¿no? Entonces, los japoneses la adaptan poniendo sus poemas en estas cartas, ¿no? La mitad. La mitad, ajá. Mm. La mitad. El chiste es que un narrador lee la primera parte del poema, ajá, de los 100 que están, pues, o que tienen, nos hizo recordar la lotería, una especie de eso, los jugadores, y la primera parte, y entonces quien tenga la segunda, o busque, o encuentre, o le encuentre, ya supongo que gana un punto. Exacto, no, pues ganas la carta. Ah, pues. El que acumula más cartas es el que gana. Pero tienes que saberte todo el poema para conocer la otra parte. Un trabajo pedagógico increíble, ¿no? Mira, por ejemplo, vaya a la página 97 y lee este poema, que es el 43, que se llama Fujiwara no Atsutada. ¿Así Atsutada se llama o es el autor? ¿Es el autor es Fujiwara no Atsutada. Ajá. Lee la primera, lee los primeros tres párrafos, ¿no? Los primeros tres versos. Versos, ajá, ok, perdón. Al fin nos vimos y vi que no sabía mi corazón. Entonces, yo me sé el poema, inmediatamente busco la carta que diga, pero luego tengo que decirlo en voz alta. ¿Qué es amor? Ni eran cuidados mis cuidados. Entonces, ajá, busco la carta y pues ya gané, gané la carta. Tienes que conocer el poema completo. Así ya es. Completo lo voy a leer para que se entienda. Ajá. Al fin nos vimos y vi que no sabía mi corazón qué es amor. Ni eran cuidados mis cuidados. Entonces viene la explicación de Aurelio Azain, que dice, como el anterior, un poema de extrañamiento. Pero si el anterior lamenta transitoriedad de la pasión, este celebra el amor augural. Es un poema de la mañana siguiente. Así es. Entonces queda uno muy complacido de saber de qué se trata. Muchas veces te quedas que no entiendes, ¿no? No entiendes lo que quiere decir el poeta. Ajá, exacto. Cada poeta tiene un mundo diferente, ¿no? Y utiliza el lenguaje como quiere. Y en este caso, pues, te ubica. Ahora, lo que menciona aquí Aurelio Azain es de que no se puede llamar una compilación o una recopilación de poemas, porque uno a otro van relacionados. Entonces le llama encadenamiento. Pero todos son de diferentes autores. Todos son 100 poetas. 100 sí. poemas, por eso se llama centena de 100 poetas, ¿no? Uh-huh. Esa es una forma interesantísima de entender también el espíritu y la filosofía japonesa, porque ellos son adoradores de la naturaleza y del espíritu humano, ¿no? Pero no te distancia, al contrario, yo me siento más cerca de ellos con estos versos. Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, este dice, cerca mi casa desordenadamente la mala hierba, ya nadie viene a verme, solo el otoño llega. Eso le puede pasar a ojitos rasgados, redondos, negros, azules, cualquiera, raza, ¿no? El corazón. Vivimos en el mismo planeta, al final de cuentas. El sentimiento humano así es, ¿no? Así es, este que dice, del corazón desterrarte yo a ti, antes las olas del vasto mar al monte, Suematsu cubrirían. Antes de Suematsu cubrirían, no sé, es un lugar. Ahora ve a la siguiente página para decirnos qué es Matsu, porque eso también lo explica después de cada poema. Y dice, es clara la relación con los poemas anteriores. La lectura literal de Sue no Matsuyama es el cuarto verso de Monte que dura hasta el fin del tiempo. Eso es lo que quiere decir. Pues tienen una hilación, como bien dices, habría que estar atento a eso, ¿no? Así es. Así al azar, pues no, yo creo que estamos confundiendo a nuestra audiencia. No, pero son, digamos, pequeños, son fragmentos de toda esta gran obra concatenada, ¿no? ¿Habrá quedado alguno de los míos? En Takasago los pinos, también viejos, no son amigos míos. Hasta ahí el verso, y ahora dice, a la fugacidad de los cerezos en el poema anterior se opone aquí la longevidad del pino, uh-huh. símbolo heredado de China. Así dice, dice más, pero no lo voy a ser cansado, ¿no? Así es. Pero y te ubica, es maravilloso. Recuerden que eso forma parte también de un juego que decíamos al principio, el juego que es de cartas, pero se llama Utacaruta. Lo que no me queda claro es que, perdón, si los que hicieron los poemas uh-huh. lo hicieron para el juego, o se hizo el juego uh-huh. recopilando estos poemas. Se hizo el juego recopilando los poemas. Ah, muy bien. Porque corresponden a diferentes épocas, a diferentes dinastías japonesas. Pero entonces los poemas no son de un juego, sino que se usaron para un juego. Exacto. Y es una forma de conocer de poesía. Así es. Es un buen método pedagógico. Totalmente. ¿No? Eso se puede utilizar. Aquí le podemos dar es un pequeño tip a Aurelio Nuño que lo utilice en la reforma educativa, ¿no? Pues sí, fíjate, si fuera un personaje letrado oculto, ajá. sabría de la existencia de esta poesía, ¿no? Imagínate que, no hablando de Japón, sino que pones los poemas... por decir, de Pablo Neruda, ¿no? O Octavio Paz, que todo es más complicado. Los pones a estudiar, para que te los aprendas, los estudies, los analices, uh-huh. y luego los partes a la mitad. Entonces, alguien dice una parte del poema y el otro lo complementa. Lo hicimos nosotros al principio cuando empezaste con lo de Rosario. ¿Cómo uh-huh. se llama? De Manuel Acuña, Nocturno a Rosario. Nocturno a Rosario, y yo sí. seguí la segunda estrofa. Así es. Pero o sea, hay cuatro versos tú, cuatro versos yo y ya, porque yo ya no me sé más. ¿Tú, yo ¿sí? tampoco. aquí va otro de que forma parte de esta centena de 100 poetas. Dice, llega al ocaso de frente por las plantas de arroz ruidoso a mi choza de cañas, sopla el viento de otoño. Es muy bonito. Qué lindos están, ¿eh? No, está muy bonito. O sea, llega al ocaso y sopla el viento de otoño, ¿no? Si alguien quiere sorprender a una chica por ahí, uh-huh. mándenle un poema que por aquí está, que seguramente se adapta a su uh-huh. relación, y ponga abajo el nombre del autor. Así ¿no? es, o que lo ponga en japonés, ¿no? Pues sí, Kino Tsurayuki, por ejemplo, ¿no? Van a decir, ¿cómo sabe este de poesía japonesa? Así es. Y les da el sí enseguida, ¿no? Sí. Le dan el sí enseguida. Bueno, tenemos aquí unas llamadas, señal de que sí nos están escuchando. Ay, muchas gracias, eso nos alienta muchísimo. Gracias por sus felicitaciones y claro que va a participar en la rifa Paulina Díaz. Muchas gracias por escucharnos. Raúl Hernández también, esa audiencia que pues normalmente nos llama por teléfono y nos uh-huh. llena de alegría. Muchas gracias. Así es, también saludamos a Vero. A Carla Mendoza, que nos escucha en la Colonia Libertad, nos felicita por el programa. A Jorge Escamilla, que nos manda un saludo. Jorge, qué bueno que nos estás escuchando. Y no tengo que dejar que termine este año sin entregar una tarea que le debo a Jorge Escamilla. Todavía no le entrego la tarea a Jorge Escamilla. Mira, tenemos aquí a nuestro buen amigo José Luis, que sale al rescate de las gargantas lastimadas. Qué bárbaro, José Luis, eres de veras un angelito. Muy bien. Para mí. Ya me ha sacado de apuros hasta para ver, me presta sus lentes. Gracias, José Luis. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausa musical. Hace un momento platicábamos en las efemérides del día que un día como hoy nació Dave Brubeck, nació en Concord, California, el 6 de diciembre de 1920. Y de esas cosas curiosas, muere casi el día que nace, el 5 de diciembre. Nace un 6 de diciembre, fallece. ¿Cómo va a morir el día que nace? ¿Cómo es posible? Casi es onomástico. 5 de diciembre, digo, es que no dejas hablar, terminar. Nace en 1920 y fallece en Norwalk el 5 de diciembre de 2012. Toma 5 es, como decíamos en su momento, una de sus composiciones de jazz, creadas por Paul Desmond e interpretada por el cuarteto de Brubeck en esa grabación que se realizó en 1959, uno de los discos más vendidos del mundo, que se llama Time Out. Esa pieza fue grabada en los estudios de Columbia, en la calle 30 de la ciudad de Nueva York, el 25 de junio y el 18 de agosto de 1959. Tiene 57 años esa grabación. y se convirtió en uno de los discos más conocidos del grupo y de los más vendidos en el mundo, debido a su distintivo y contagioso saxofón, interpretado por Paul Desmond, y el empleo de un compás inusual de cinco cuartos, de ahí deriva el nombre de la canción Toma 5. Entonces, Toma 5 no fue la primera composición de jazz en utilizar ese compás, pero sí fue una de las primeras piezas en lograr una aceptación amplia en el comercio de los Estados Unidos, a nivel después de la música comercial. Entonces, vamos a escuchar el clásico de clásicos de este... ¿Sí está listo? ¿Toma 5? Perfecto, perfecto, muy bien. De Dave Brubeck, que se llama así, Toma 5. Thank you. Yakuni Ishu significa 100 personas, un poema, apunta Aurelio Aciaín, y refiere a cadenas de 100 poemas eslabonados, cada una de un poeta distinto. El objetivo es elegir los poemas en función del conjunto y la secuencia, que no conforma un relato ni un discurso. En el que los poemas perdieran su autonomía, suponía un orden de lectura. En cada poema deben leerse los ecos, las correspondencias, las alusiones a otros poemas de la secuencia. Yakuni Ishu es el título de la secuencia compuesta en 1237 por el poeta Fujiwara no Teika, que naciera en 1162 y muriera en 1241, quien fue el hombre de letras más influyente de la historia de la literatura japonesa. La colección que nos da a conocer Aurelio Aciaín está ordenada cronológicamente. Inicia con un poema atribuido al emperador Tenji, de 626 a 722 su vida, y termina con uno del emperador Juntoku, que naciera en 1197 y muriera en 1242. Los poemas son cortos, ideales para el juego de naipes. Están en español y en japonés. Al terminar cada uno, Aciaín da una explicación que nos ayuda a contextualizarlos. Sería recomendable escribirlos en tarjetas, leerlos, recordarlos y ponerse a jugar lúdicamente con los poemas. Centena de 100 poetas, Yakuni Ishu, eslabonados por Fujiwara no Teika, versión de Aurelio Aciaín, colección ficción de la editorial de la Universidad Veracruzana, se puede conseguir en Hidalgo número 9. Le mandamos saludos a Enrique Martínez. ¿Cómo estás, Enrique? Muchos saludos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y también saludos a... Ah, claro, José González Méndez nos envía su efeméride. Dice, un día como hoy, pero de 1528, desemboca en Veracruz Fray Juan de Zumárraga. Y aquí hay otro apellido, pero no le entiendo. Bueno, de esto hace 488 años. Así es. Bueno, pues fíjate, Fray Juan de Zumárraga, un evangelizador muy importante y definitivo en la historia colonial. Desemboca en Veracruz hace 488 años, en 1528. Gracias, José González Méndez, por su información, su colaboración. Así es, muy bien. Pues estamos hablando de la centena de 100 poetas, que en japonés es Yakunin Ishu, que compila o realiza o las va reuniendo a través del tiempo Fujiwara no Teika y que hace una versión en español Aurelio Aciaín. ¿Qué quiere decir con eslabonados, oye? Que van encadenados uno tras otro. Se tiene una relación una con otra, ¿no? Y me llama la atención la portada, que está muy curiosa, está muy chistosa. Es un wong, ¿no? Ajá, un wong, exactamente. Estas charolas gigantescas que se ponen de manera vertical y llegan con un qué, una baqueta. Baqueta. Muy grande, ¿no? Muy grande, pum. Suena, ¿no? Y entonces lo curioso es de que sobre ese WOM está una cara sonriente, ¿no? Dibujada, ¿no? Dibujada, sí. Una cara sonriente, y me llama la atención porque regularmente la manera de interpretar el espíritu, la filosofía japonesa es de contemplación, de recogimiento, ¿no? Y efectivamente, esta centena de 100 poetas, dado que es un juego, pues se puede tomar como tal, como algo lúdico, ¿no? Algo lúdico. Entonces la portada de alguna forma también refleja la bandera japonesa. Que claro, es fondo círculo. Blanco. Fondo, ajá, blanco y un círculo rojo, ¿no? Claro, cierto. Es una gran portada, ¿eh? Sí, fíjate, es una concepción de la portada de Jorge Cerón. Así es. Que para hacer la ilustración de la portada, amigos, ustedes deben saber que el ilustrador tiene que leer el libro completo. Uh-huh, uh-huh. Así es, efectivamente. Entonces sale cada creación impresionante, ¿no? Tanto Enriqueta... ¿Y Jorge? López Andrade y Jorge Cerón y Liz Pedregal, que son nuestros diseñadores de planta, digámoslo así. Uh-huh. Pues imagínate cuántos libros llevan ya leídos. Sí. ¿No? Tienen un acervo impresionante. Sí, al año la editorial en promedio publica 62 libros, dividido entre tres, porque son los tres, ¿no? 62 títulos. 62 títulos, dividido entre tres, leen cuando menos 30 libros. Por lo menos, sí. Para lograr... La portada. Una creación, es una creación, sí, 30 sí. Creaciones al año, cuando menos. Es muy agradable, pues, esta portada. Loable la labor de nuestros diseñadores en la editorial. Así es. Entonces, estamos hablando de ese trabajo que hace Aurelio Aciaín, que, como decíamos hace un momento, él fue agregado cultural de la Embajada de México en Tokio, y actualmente es catedrático de la Universidad Kansai Gaiai. Da cursos, conferencias en instituciones de diversos países. Uh-huh. De hecho, vive allá en Japón. Es un erudito. Sí, sí, así es. Él ha publicado aquí en nuestro país, evidentemente, ¿no? Ha estado publicando en su momento en la revista Vuelta, en Letras Libres, ¿no? Él nació en 1960, o sea, tiene 56 años, Aurelio Aciaín, y pues está muy compenetrado con la cultura japonesa. Aquí está otro de los ejemplos que escribe, en ese caso, el poeta Monje Ryosen, que dice: qué soledad, de mi cabaña salgo para encontrar lo mismo en todos lados, en otoño, el ocaso. Qué bonito. Ahora en japonés. En japonés dice: Sabisha ni yado wo tachi idete nagamureba Izuku mo onaji aki no yugure. Qué bonito es el japonés, ¿no? No sé de qué me salió la entonación, si de alguien que vive en Tokio o alguien que vive en Osaka. No te Sapporo. Salió la entonación. ¿De dónde piensas que ellos hablan? Fíjate que la entonación es muy importante para decir qué. Ajá. O sea, un mismo término, sí, por la entonación dice otra cosa. Claro. En el lenguaje chino y japonés y uh-huh. oriental cualquiera, ¿no? Así es. Y algo que, bueno, ya lo comentamos, pero me gusta mucho que estén los ideogramas incluidos acá. Qué bonito es. Cada ideograma es arte también, ¿no? Precioso, así es. Le mandamos saludos también a Edgar Aguilar. ¿Cómo estás, Edgar? Muchos saludos. Que es un gran lector, Edgar Aguilar, y además también hace muy buenas reseñas, Edgar Aguilar, y le interesa, por supuesto, este libro, ¿no? ¿Tienes algún poema por ahí que quieras leer? Dice de Fujiwara no Tadamichi. Dice: bogo en el vasto llano del mar abierto, y esas que veo, blancas olas, parecen las nubes a lo lejos. Uh-huh. Y el compilador habla al respecto, dice: hay una interpretación política según lo cual las nubes son aviso de tormenta para el primer ministro Tadamichi, padre de Hien. Fíjate, estamos hablando del año 95. Uh-huh. Y más interesante es el juego de espejos, es decir, la llanura celeste en la llanura del mar, que remite a los primeros poemas de la centena. Y bueno, pues teniendo el libro podemos verlos, ¿verdad? Así es. Aquí hay uno muy curioso que es del emperador retirado Sutoku, y dice lo siguiente: como los rápidos del torrente al que obstruyen las rocas, siguen juntos tras dividirse el amor que nos une. Y entonces la referencia dice, la imagen recuerda a la del poema 13, entonces tienes que irte al poema 13. Es un juego, ¿no? Entonces aquí habla precisamente del emperador retirado Yosei, que es lo que decía aquí hace un momento. Entonces dice, desde las cimas del Tsukuba, el Mina, fluye y mi amor, como el río, acumula agua en aguas profundas. Qué belleza de imagen. Mi amor, como el río, acumula agua en aguas profundas. Increíble. Así es. Este de Fujiwara no Michimasa dice, ahora solo quisiera saber cómo decirte, solo a ti, sola y no a otra, que ya nunca habrá modo. Y fíjate a lo que se refiere. Michimasa tenía amores con la sacerdotisa de Ise, que tuvieron que interrumpirse cuando llegaron a oídos de su padre, el emperador Sanjo. El amante no sabe cómo hacerle saber a la amada lo que ha pasado. Por eso le dice como le dice. Ahora solo quisiera saber cómo decirte, solo a ti sola y no a otra, que ya nunca habrá modo. Aquí podemos ver una relación muy estrecha siempre con la naturaleza y las relaciones humanas, ¿no? En ese caso el amor. Y también pues nos hace ver cómo todas las sociedades en el mundo tienen sus reglas especiales en cómo comportarse o cómo asimilar las cuestiones amorosas, ¿no? Uno pensar que solamente son prácticas nuestras, ¿no? En todo el mundo, en Japón, a pesar de sus maneras de ser, tienen sus restricciones, ¿no? Tienen también sus pudores, por decirlo de esta forma, ¿no? Es muy especial. Como esta de Son, es otro poeta, Sone no Yoshitada, que dice, boca de Yura, igual que el marinero, roto el timón, voy al pairo y no veo a dónde va mi amor. O sea, el marinero que ya tiene roto el timón, voy al pairo, que es una nave, y no veo a dónde va mi amor. Está perdido. Sí, ha de haber ido hasta con copas, seguramente. Se me figura, ¿sí? ¿No? Sí, balanceándose con el barco, pero también por el su estado etílico. Con saque de 40 grados, Gay Lussac. Dice, la traducción habitual de ese estrecho de Yura, como estábamos ahorita hablando en ese poema, pero no está claro cuál sea este lugar. Lo natural es pensar que se trata de la provincia de Tango, donde Yoshitada fue funcionario, que es el que hace el poema, ¿no? No importa en realidad y tampoco si se trata de un timón o una cuerda, como prefiere la mayoría. Lo decisivo es la sensación de desconcierto, propio de la poesía de Yoshitada, una de las más interesantes de su época, para mi gusto, dice Aurelio Asiain, y de pérdida, que está en los poemas contiguos. Ahora, hay que hacer notar que los que hacen los poemas son autoridades. Están cerca del emperador o son emperadores. Ah, autoridades políticas. Sí. Entonces, ¿cuándo vas a imaginarte un político mexicano haciendo poemas, no? Leer. Si no leen, pues va a ser más complicado que hagan poemas, ¿no? Entonces, esta es también otra relación que podemos juntar con naturaleza, relaciones amorosas y política y poder, ¿no? Todo eso reúne estos poemas, que son realmente una maravilla, Y para ser parte de un juego todavía es mucho mejor, ¿no? Pues sí, lo del juego es sensacional. ¿Tienes algún otro poema? Uno de Gotoba, emperador retirado, dice, gente entrañable y gente aborrecible, y no hay salida para el que se preocupa del mundo y de sus cosas. Eso dice el poema y dice así Ain, el original es ambiguo, puede referirse lo mismo a dos tipos de gente distinta o a gente cambiante. En cualquiera de los dos casos, es tradicional interpretar el poema en función de las facciones políticas en época de Gotoba, el autor. No me parece necesario, dice así Ain. Así es. Aquí hay dos poemas. Todos estos, como decíamos, van concatenados o van eslabonados. Uno es de Akasone Emon. Dice, me hubiese ido a dormir y aquí he estado, honda la noche, todavía esperando que se ponga la luna. Está esperando. Ahora en japonés, a ver. En japonés dice Yasuraguade Nenamashi mono wo sayo fukete Katabuku made no tsuki wo mishi kana. Ahora entiendo mejor el poema, es que me había faltado alguna palabra ahí. Que... Sí, ¿verdad? Que no estaba, sí. No estaba clara, ¿no? Este es muy bonito, es de Koshikibu no Naishi, es el poeta, y dice, el monte Oe y el camino de Ikuno está muy lejos, y no he visto una carta ni el puente de los cielos. Esto quiere decir que está tan alejado que no ve nada que lo pueda orientar. Ahora yo lo digo en japonés. Uh-huh. Oe llama Ikuno no Michi no Tokereba. Madafumi mo misu ama no hashidate. Tú sí le dices una entonación de Tokio, ¿eh? No, más bien fue de, ¿cómo se llama? Híjole, otra ciudad en Japón. Sapporo. ¿Sapporo? ¿Es una ciudad en Japón? Sí, sí, sí. Bueno, pues más bien fue de Sapporo el acento, Nagasaki, ¿no? De Tokio, ¿no? Nagasaki. Tokienense. O Hiroshima, ¿no? Ándale, bueno, sí. Este del monje Saiyo dice, miro la luna y me embarga la pena, se lo reprocho sin razón, pero bañan las lágrimas mi cara. Ah, qué bonito es. Sí, todos así, todos están así, no son más de 5 versos, son casi siempre esa cantidad, y son una delicia, ¿no? Son como bocados de poema, ¿no? Sí, así es. Y reiterando lo que comentamos hace un momento. Canapés. Pequeños canapés japoneses. Son sushis. Claro. Son sushis. sushis bueno literarios. Eso, sí. Así es. Y reiteramos lo que dijimos al principio. Forma parte de un juego. De poemas que se escriben en cartas. Y entonces alguien las dice la mitad. Y el que se sepa la mitad de memoria y encuentre la carta, gana la carta. Uh-huh. Y el que obtenga más cartas es el que se lleva el triunfo. Es precioso. Es un buen tino de publicación de la editorial de la Universidad Veracruzana. Diferente, ¿no? Así es. Pues así está la cosa. Así es. Un poco de la cuarta. Que, por cierto, aquí hay un dato muy interesante que dice que no es casual que se publique en Jalapa, cuna de Francisco Díaz Covarrubias, traductor pionero de poesía japonesa. En su informe del viaje de la Comisión Astronómica Mexicana al Japón para observar el tránsito del planeta Venus por el disco del Sol el 8 de diciembre de 1874. Bueno, Francisco Díaz Covarrubias fue a Japón precisamente para ver este fenómeno. Era un científico muy notable, astrónomo, y bueno, su padre Juan Díaz... Su hermano José Díaz, Covarrubias. O al revés, los dos eran poetas y él era el científico. Uh-huh. Juan y Francisco, o José y Francisco eran hijos de Juan o José, según sea. Sí, la calle del poeta, ¿te acuerdas? El poeta es de quién, de Juan o de José. Juan Díaz. No, el papá no era Covarrubias, los hijos eran Díaz Covarrubias. Entonces, ¿el poeta era Juan Díaz? Juan Díaz. Ah, entonces era el papá. Así es. Ellos dos, José y Francisco, eran hijos. Francisco, científico, y José, poeta. Así es. Destacadísimos jalapeños. Así es. Pues bueno, nosotros ya nos vamos. Ya nos vamos. Bueno, ya pues nos muchas vamos gracias. Y decimos a José González, a Jorge Escamilla, a Carla Mendoza, a Raúl Hernández, a Enrique Martínez, a Paulina Díaz, a José González Méndez y a Edgar Aguilar, que se llevan su libro de Centena de 100 Poetas, Yakuyin Ishu, ¿no? Pueden venir por él aquí a Clavijero 24. Muy bien, pues gracias por su compañía. Muy bien, gracias a nuestro compañero Raúl, que está aquí con nosotros, y aquí estamos el próximo martes. ¿Cómo se dice gracias en japonés? Y me lo dijeron. Ryuchi ha venido aquí con nosotros, Ryuchi Yagaji, que ha traído artistas japoneses, pero no me acuerdo. Bueno. Arigato. Arigato. Adiós. Arigato, hasta luego. Adiós. Bueno, arigato.